eres la razón de mi existencia. Que quieres un cariño que te dure, que amante te acompañe por siempre mi presencia. Que quieres un cariño que te dure, que amante te acompañe por siempre mi presencia. Yo que te amo tanto te respondo, no tienes que pedirme juramentos, porque en mi corazón henchido de pasión no deja de latir ningún momento. Somos dos amantes de una vida, que toda tu verdad está conmigo. Si sufres, yo también sufro tu herida. Si mueres, yo también muero contigo. No esperes que algún día te traicione o deje de pensar en ti un instante. Tu amor es como un jardín de rosas, porque eres para mí, querida esposa, mi amiga, mi mujer, mi dulce amante. Yo que te amo tanto te respondo, no tienes que pedirme juramentos, porque en mi corazón henchido de pasión no deja de latir ningún momento. Somos dos amantes de una vida, que toda tu verdad está conmigo.